La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Dos amiguites nuevos. ¿Te hiciste este Me hice este fin de semana. Ay, qué lindo. ¿Querés contarme? Porque viste que ahora, cuando somos más grandes, como que cuesta el hola, querés ser mi amiga. La espontaneidad hacemos? Y la transparencia en el vínculo. Qué profunda nos vamos a poner con esto para arrancar con un lunes. Pero porque ¿cómo pensé al cuesta? Toque que vos querés ser amiga de alguien. Sí. Y que no te da para decirle, hola, ¿qué tal? Quiero ser tu amiga, pues, pero estás acá, cada vez más cerca de ser la amiga. De serlo y de proponerla con esa simpleza, esa espontaneidad, esa cosa como tan linda que tienen las infancias y que después este mundo que tiene algunas cuestiones y nosotras que empezamos a crecer y empiezan cositas de ego, pudores, dinámicas un poquito raris, por no decirle toxis, y esas cosas que tenemos como personas adultas y que las infancias es tan lindo. ¿Cómo se te dio? ¿Fue así? Hola, quiero ser tu... ¿Podemos ser amigas? No, voy a decir la marca porque era particular y yo me la comí porque no iba a rechazar. Sentía que era como... nada. Sí, desprecio. Un desprecio, entonces me la comí igual. Pero vino con una galletita Rex de las redondas que tienen sal a morir. Que, o sea... Sal, entre otras cosas. Entre otras cositas. Y se me acercó, ella estaba en una punta, yo estaba en la minga atrás de la barra, se me acercó 5 añitos, o sea, que me llegaba a la cintura, sí, más o menos. Se me acercó, levantó la cabecita, entonces yo estaba con el mate y medio como que la miré, tipo, hola, y sin decirme nada, me hizo así, levantó la manito y me convidó la galletita Rex. Y le dije, ay, ¿me estás comiendo una galletita? Y me dijo, sí. Y ahí... fluyó, empezó a hablar, me contó bocha de cosas, se quedó conmigo, de Palomar era mi amiga Maca, se quedó charlando toda la tarde. Yo iba a ver las reservas para dar sala y ella se acercaba, venía conmigo, volvía a la barra. Me contó que su abuela era profesora de inglés, que vivía en Palomar, que el año que viene, una re amistad, que el año que viene arrancaba la escuela, primer grado, y que iba a tener inglés todas las tardes y que eso ya no le gustaba nada, que el papá habían ido a comprar un medicamento porque tenía como un derrame en el ojo, por eso se había quedado en la casa. Me contó cosas de la tía que estaba ahí, del aseño que se vino de vacaciones a Europa y que a ella no le había gustado tanto que la deje un mes ahí. Claro, profundidad. Una intensidad. Y tan amorosa. Y después como que, nada, entra a la función. Todo esto fue previo a la función. Previo, todo fue previo. O sea, ella me vio ahí, tipo, mientras estaba esperando, se acercó y ahí empezó a entablar el vínculo. Y después cuando entro, yo me puse en un costadito como para mirarlo desde atrás. A los 2 segundos tenía a mi amiguita al lado, compartiendo toda la función. Después salimos, se quedó un ratito. Cuando se va me pegó un abrazo muy hermoso. Además también lo lindo de, ¿la volvería a ver? No sé si la volví a ver, pero se despidió de una forma tan... cariñosa. Amorosa, cariñosa, sana. No hizo drama de algo. Ella fue como, bueno, chao, un gusto, no sé qué, un beso, un abrazo, re lindo. La mamá y la tía, chao, chao, chao. Ni el nombre les pregunté y se fueron. Sería genial no perder eso. O sea, hacer toda esa fuerza para decir, Maca, dijiste, Maca, conservalo. O sea... Que este superpoder te llegue a la cuando sea señora, porque lo vamos perdiendo. O sea, pienso en las ganas de ser amiga de Alcira, que no nos sale, y como si, che, qué loco, si voy con una Rex, ¿me hago amiga? No. No, por ahí me tendré que acercar con una latita de birra, quizás. Pero digo, como, esa, nada. No, espontaneidad. Es la espontaneidad. Y además fue como, chau. Fichó. sí, me tengo que ir, chau, no hay drama acá, ¿qué vale, cuál hay? No, y además, claro, se acercó enseguida, como ahí charlando, después un par como que la veían y se acercaban también a intentar ahí entrar en la conversación, y ella estaba como taca, taca, taca, taca, taca, hablando, contando cosas, pero es eso, ¿no? Como esa espontaneidad, esa... Frescura, sin dar vueltas y sin rosqui, como chau, un hermoso momento. Sí, de hecho lo sigo pensando, es qué pasa, no sé si cuáles son los motivos, ¿no?, que hacen que lo perda, que se pierda como ese, esa frescura. Los rosquis nuestros mentales, claro, las dudas. Bien, pasa, claro, Sí, solo compartir un rato con alguien que parte. Aparte fue una apuesta, porque ella apuesta. O sea, esa personita apostó con esa galletita. Algo me está cayendo bien, voy a entablar un vínculo. Me acerco, le convido y me acerco, chau. Claro. Y ahí empezó, sí. Como sin vergüenza, nada. Sí, ahí. Sí. Y totalmente con una seguridad de... Ah, eso no cabe duda, o sea, porque además era como... Y escúchame aparte, fue como medio así, claro, ¿no? Claro, pero no era una verborragia de, viste, que a veces también pasa cuando sos grande, como te da y entonces entra como taca, taca, taca. ¿Conoces eso? Sí. Que decís, uy, en ningún momento me preguntó cómo estoy, pero bueno, escucho igual. Claro, taca, taca, taca, taca, taca, como miedo a los silencios también, es como que tratar de llenar ahí un vacío, no sé qué. Ella no, como... Tranqui. Charlando, ahí como contando cosas, con muchos temas de conversación, obviamente, pero porque se daba cuenta de que, se notaba al menos de que estaba cómoda y que le venía y salía la conversación naturalmente. Claro, como con una amiga, estaba contenta, compartiendo un espectáculo en un lindo lugar, que era como, qué mejor. Hermoso, sí. Entonces, sí. Fray, dijiste que te hiciste de dos amiguis. Y el otro un bomboncito también, pero ese era como más tímido. Y ahí fue solo un abrazo, como si me conociera de, no sé, pero yo no puedo explicar lo que sentí en ese abrazo, como me abrazó, pues yo medio como su frente se fue antes, porque no aguantó a estar mucho tiempo, a él ni el nombre le pude preguntar, y yo salí en un momento para ver si necesitaban algo. Y dice, es muy largo. Y ahí me abrazó, entonces yo lo abracé, me agaché a la misma altura, estábamos. Y me decía, es muy largo. Y le dije, no importa, te quedaste hasta donde estuviste, no sé qué. Y ahí, siguió como un ratito abrazada, apoyando su cabeza sobre mi cabeza. Me dio un beso y se fue. Claro, ¿ves? Eso es re lindo. Flequillito así, divino. Ternura, claro, andando. Ahí volvemos otra vez a esta frescura y como te estoy planteando que el espectáculo me resultó largo, te pido mil discos. Claro, abandono el barco. Ni el nombre, nada tampoco. O sea, fue un beso ahí y se fue. Ahí yo ya sentí que también me había hecho amiga, pero en realidad no tengo ni idea, porque él solo me dio un beso, no, me abrazó y se fue. La confianza de decirte, che, es muy largo. Tengo que ir, claro. Llegué hasta acá. Hubo otro que al final de la función estaba sentado adelante. Esas cosas son muy geniales. Estaba sentado adelante del todo. Piso, colita en piso. Sí, vale. Había varios pibis ahí sentados, no sé qué. Y ligeros de equipaje era la función, ¿no? Entonces, ellas ahí explicando las redes, bla, bla, la minga, gracias por venir. Y un pibite le dice, es la peor función que vi en mi vida. En el momento de volver a reforzar lo de el sobre y el arte independiente y no sé qué, y le batió esa. Es la peor función que vi en mi vida. Bueno, dijeron ellas, lo tenemos que charlar seguramente nosotras en terapia, pero si es la peor función que viste en tu vida, es la peor función que viste en tu vida. ¿Te acordás que la otra vez, cuando hablamos de cómo nos imaginamos dentro de un par de años, esperando que abra la panadería para los bizcochos, sí, seguiríamos en pantufla y media? Hay algo que viene en lo, como, ¿no? O sea, hay algo que está pasando en el momento, en la etapa del medio, en un medio ahí que se nos enreda, que después soltamos. Sí. Habría que tratar de que ese enrollo, ese rolla, rolla, desenrolla, no tenía con Ben, hicimos ese juego de rolla, rolla, desenrolla, se desenrolle. Porque si al final vas a estar como desinhibida, sin filtro, con cierta, ¿no?, impunidad, ¿no? Hablamos, el otro día hablamos de impunidad, pero ahora lo veo como, pará, es frescura, capaz. Sí, es frescura, es sinceridad también, es sinceridad, algo que cuando empezamos a crecer lo vamos perdiendo. Tal cual, quizás habría, siendo pequeñita, esa persona se animó a decirlo. A ¿no? decirlo, me acuerdo. Capaz lo de, hay que decírselo con sutileza. Claro, pero los modos. Me acuerdo otra, estaba Triciclas, el show que las Triciclas también, una banda infantil que teatralizan bastante, allá arriba, ¿no? Muy arriba siempre las Triciclas. Y claro, entre tanto pibita, en un momento era como, bueno, bajemos un poco porque se descontrolan y terminan haciendo cualquiera. Entonces, tienen un momento del show que Nacha canta como un tema como un poco más suave, más tranqui, y una pibita también, tipo 5 o 6 años como mucho, de atrás del todo le grita, no, no, esa es re aburrida, no, no, no, no. En el medio de la función, y la chica era como la Poche, diciéndole que la Poche es integrante también de las Triciclas, tomando el comentario y como, bueno, es aburrida, pero mira, la vamos a hacer igual, no sé qué, y ahí haciéndola. Y era como, qué lindo, ¿no? Que sucedan estas cosas, porque después, como persona adulta, tu trabajito interno para no tomarlo como, uy, no, qué garro, fracaso, no sé qué, sino como una interpelación más de nada, de una mirada crítica también, ¿no? Exacto. Por eso, podríamos tomar esa experiencia de frescura, espontaneidad, sinceridad, pero también con cariño y ternura. Sí, con ciertos modismos. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Me colgué y no alcancé a abrir el servicio meteorológico. En la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 8, sensación térmica 7.7. Me encanta cuando aparece la sensación térmica en la página del servicio meteorológico. Para hoy, una máxima de 15 grados. ¿Y qué tenemos en el programa de hoy? Ya que estamos, vamos a hacerlo así. Dale, me encanta. Primero te cuento que los delfines están turquesas, un azul radiante, que pronostican que estos 15 grados de máxima van a ser soleados y libres, livianitos de humedad. Ahora, en el programa de hoy vamos a estar conversando con Natalia, mamá de Milagros, sobre unas charlas que apoyan, ¿no?, a las infancias en los momentos de denunciar los abusos sexuales, tanto en infancias como en adolescencias. Y después vendrá Carlita con toda la información de la migrantada. Te toca a ti pagar el pato, vato, no le saques, no me digas que te vale, gato flaco, ya no jales, que te toca a ti pagar el pato. Cecilia, tu saint o algo así, hace caite cadáver. En el entierro que ya sabanas pa' que te yule loco. Y caite cadáver, ya caite cadáver, ya caite cadáver, ya caite cadáver, ya. Caite cadáver, ya caite cadáver. Estaba echándome aguas esa noche, aquel carnal achota, no chotea, te catea, ya sabrás. El business era el chile por el mero callejón, la trans estaba hecha, pero el vato se peló. Que aguas ni que aguas con la tira, el apañón, las manos en la masa y que al tambo caigo. Yo te toca a ti pagar el pato, vato, no le saques, no me digas que te vale, gato flaco, ya no jales, que te toca a ti pagar el pato. Te toca a ti pagar el pato, vato. No digas que no tienes vela en el entierro, que ya sabanas pa' que te siule loco. Y póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale. Póngale, póngale, póngale, póngale. Chile por el mero callejón, la trans estaba hecha, pero el vato se peló. Que aguas ni que aguas con la tira, el apañón, las manos en la masa y que al tambo caigo. Yo te toca a ti pagar el pato, vato, no le saques, no me digas que te vale, gato flaco, ya no jales, que te toca a ti pagar el pato. Te toca a ti pagar el pato, vato. No digas que no tienes vela en el entierro, que ya sabanas pa' que te siule loco. Y póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale. Póngale, póngale, póngale, póngale. Póngale, póngale, póngale, póngale, póngale. Póngale, le. En medio de un charco, paisaje, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, la realidad que sufren las mujeres en la justicia penal de Florencio Varela. La justicia penal de Florencio Varela intenta disimular la mala atención de las mujeres víctimas de violencia de género, pero el maquillaje no alcanza. La investigación de las causas de violencia contra la mujer en el distrito se encuentran divididas entre la Fiscalía 8 y la 10. Ambas se encuentran sin fiscal titular por diferentes motivos, la primera desde hace más de 4 años. Actualmente firman fiscales de otras fiscalías en estas unidades de investigación que son especiales, temáticas en delitos sexuales y violencia de género. Que no tengan dirección desde hace años es motivo suficiente para que las investigaciones no tengan control. Carecen de líneas claras de investigación, ya que el personal no tiene control y va cambiando las formas de trabajar con el librito de cada fiscal que firma subrogando. Consecuencia de ello es el alto número de causas prescriptas por el paso del tiempo, víctimas que jamás fueron llamadas por quien debe investigar a los autores de la violencia física, sexual o psicológica, y terminan en el descreimiento de la justicia. La campaña por el derecho al aborto convoca a una gran movilización. Luego del resultado de las elecciones de las PASO del pasado 13 de agosto, los candidatos más votados hicieron declaraciones públicas sobre el derecho al aborto. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, publicaron una declaración en la que repudian el discurso reaccionario, fundamentalista y antiderechos por parte de sectores políticos que a través de discursos falaces y confusos provocan miedo, incertidumbre y enfrentamiento entre el pueblo empobrecido. Asimismo, reafirman su activismo en pos de la defensa del derecho conquistado y hacen un llamado al movimiento transfeminista a estar alerta y en las calles el próximo 28 de septiembre en el marco del Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal. Se viene la novena marcha nacional contra el gatillo fácil. El viernes se realizaron movilizaciones en Mar del Plata y Paraná, Entre Ríos. El sábado en La Plata y el resto de las provincias marcharán hoy lunes 28 de agosto. En Jujuy no se pudo organizar la marcha por la última represión que hubo y las contravenciones, comentaron desde la organización. Los casos son interminables y lamentablemente cada año se suman nuevas víctimas a un flagelo que atraviesa distintos gobiernos. Uno de los casos más recientes es el asesinato de Facundo Molares, quien murió en el obelisco tras ser detenido sin motivo por la policía de la ciudad. Para más información podés seguir el sitio de Facebook de la Marcha Nacional. Vamos a compartir las palabras de Julio Avinceto, del colectivo contra el gatillo fácil de La Plata, entrevistado el viernes pasado en Charco de Arena. Sí, nosotros lo que vemos, te podría decir en crudas palabras, es que el Estado lo que hace es despertar con estos crímenes y con estos encarcelamientos injustos, como son las causas armadas, es despertar la capacidad de lucha que tiene nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestro pueblo, digamos. Sí. Vemos a muchas veces madres, padres, familiares, hermanos que no son militantes, que no tienen actividad política, que son trabajadores, que son gente de barrio común, pero que ante estas situaciones buscan una salida en juntarse con otros familiares, en juntarse con las organizaciones de derechos humanos de base que acompañan en los territorios estos casos, y salen a luchar y aprenden a luchar. Renunció el plantel completo de la selección española de fútbol femenino. Luis Rubiales, quien le dio un beso sin su consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso frente a las cámaras en pleno festejo por el título mundial, luego de dar un discurso en el marco de la Asamblea Extraordinaria de la REFERF, ratificó que no iba a dimitir a su cargo y apuntó contra el feminismo. Como respuesta, las jugadoras de todo el plantel renunciaron en defensa de su compañera y Alexia Putelad fue una de las primeras en pronunciarse. Esto es inaceptable. Se acabó. Estamos contigo, compañera. A su vez, mediante un comunicado, las jugadoras exigieron respuestas por parte de las autoridades para que este tipo de acciones no queden impunes. 28 minutos. minutos pasan de las 9 de la mañana, 9 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Los delfines están bien celestes. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Carlito Lagans hace Street Exigit. On te baisse ta race, tu passes dans le Banks. On s'en fout si t'es avec ta gadji. Écrase-moi de tes coups de béquille. Et puis tu prends le penalty avant de pull up dans leur checks. Poto, jamais on avertit. C'est le couteau, déchire tes côtes. Gros, je t'assure, ça sera pas joli. Et ta chine, t'es mon Tony Montana. On requin ta bain, c'est ce bloc. Couchot, t'es une plague, c'est pas pour cette danse. On entend, moi Pablo, la esquerda, on plaque à des gaz. La direct, on fuck et balance. C'était des coups de trap, et chine à pince. J'ai cassé ma puce, non, j'ai plus de réseau. Ça déboule en grosse occasion. Et ta pétasse veut monter dans le vaisseau. Le tu parlais mal sur le réseau. En face, tous mes potos, ils ont tes sauts. Les ennemis nous voient, puis disparaissent. J'ai pédé ce vaisseau. Et j'ai ta folle de mes DM qui me dit, putain, Carlito, t'es trop chaud. Nous sommes tout bando, sont traficando, sont dans la drogue. Que vous savez, vous faites la roda. Street et vie, je m'en qui ça faut. Est-ce qu'on te mentira, est-ce qu'elle fait nada? Et c'est bon, sont un sigui mode. Vide de street, c'est que contre du fada. Au bic, la drette, qui tombe en onde. Nous sommes tout bando, sont traficando, sont dans la drogue. Que vous savez, vous faites la roda. Street et vie, je m'en qui ça faut. Est-ce qu'on te mentira, est-ce qu'elle fait nada? Et c'est bon, sont un sigui mode. Vide de street, c'est que contre du fada. Au bic, la drette, qui tombe en onde. Gossi qui sait, boss, t'as dit cano. Quel bif et j'acaba, est-ce que t'as bien masse? Dentro zone, pas bien faire du vide, dépose ma pas casa. Dentro bloc, je sais bien masse. Tu vas perdre, bitch, tu te brasse. Attaquant, c'est dentro d'amado. Nous te laisse bague, moi, d'être sous basse. Je suis un pirate du bitume, à la recherche de la fortune. La pétasse était une vraie frappe, donc je suis parti prendre son hume. Sur le pilon, si tu fumes, t'atterris direct sur la lune. On les a déjà gonflés une fois, mais ils veulent qu'on les rallume. Faillite bâche, vosch gagne team. J'ai tout part de food à Claude, agora quero food à Katarina. C'est pas un masque dans ma face, you can see me, type John Cena. I don't wanna pull up in a rover, na zone d'elche, ça vaut de bim. Dans le bendo, ça servit, mais tout dans la pookie. Ravitaille, les Yankees. Est-ce que le bleu faut pas finir en sentier? On est rentré et on a tout pris. C'est l'argent sale qui nous embellit. Cette pétasse c'est trop de manière. Elle va l'arsa, tu veux pas Kenny? Nous sommes tout bando, sont traficando, sont dans la drogue. Je vous savais, bof, et ça te roda. Street et vie, je m'en qui ça faut. Est-ce qu'on te mentira? Est-ce qu'elle fait nada? Et c'est bon, sont un sigui mode. Vide de street, c'est que contre du fada. Au bic et la drette, tout qui tombe en onde. Nous sommes tout bando, sont traficando, sont dans la drogue. Je vous savais, bof, et ça te roda. Street et vie, je m'en qui ça faut. Est-ce qu'on te mentira? Est-ce qu'elle fait nada? Et c'est bon, sont un sigui mode. Vide de street, c'est que contre du fada. Au bic et la drette, tout qui tombe en onde. Charco de arena. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. En el contexto de un año electoral y ante la avanzada de los discursos de odio y negacionistas, desde los medios comunitarios decimos que gane quien gane, la comunicación es un derecho. Tu derecho, mi derecho. Sin derechas. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Sin derechas. Comienzo de espacio publicitario. Podcast La Tribu. Podés encontrar todos los podcasts en fmlatribu.com/podcast y en todas las plataformas digitales. La Tribu. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria.

3 Movistar agotados. Cuarta función, sábado 16 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no dejamos acercar tampoco a los medios. No me van a escribir lo que pueda llegar a ser el policía o la comisaría ahí. FMLatribu.com/noticias. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Florencia Ruiz. Yo estuve así, sabiendo que no querías venir. Pero esto pasa en La Tribu. FM 88.7. La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. La Tribu. Ex La Tribu. La diversidad. Charo. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 28 de agosto. Seguimos en Charco de Arena, seguimos intentando generar y construir territorios posibles y seguimos dándole la bienvenida, como un lunes cada 15 días, a Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. Buen día, Carlita. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, perfecto. ¿Ahí vos nos escuchás? Sí. Espectacular. Qué hermosa. Espectacular. Te extrañamos en esta mañana de lunes, extrañamos compartir los mates con vos acá en carne y hueso, pero bueno, tenemos la modalidad virtual, así que contanos de qué va este segmento del día de hoy. Bueno, en la columna de hoy vamos a actualizar las dos causas que venimos acompañando un poco más, una con un poco más de fuerza que la otra. Que tiene que ver con el caso de el femicidio de Claudia Tupalo Tore, ¿sí? Recordemos que fue asesinada o encontrada en la vereda sin vida, al lado de un local, justamente donde se la ve a ella como la reingresa el dueño del comercio, y que a raíz de eso se inicia un pedido de justicia. Ella era la delegada de un comedor del Polo Obrero. Y como para actualizar un poco la causa, queríamos hablar con Erika, amiga y compañera de Claudia, porque lo último que charlamos en la columna de Ni Una Migrante Menos acá en Charco de Arena fue justamente que habían pasado alrededor de 5 meses o 4 meses, más de 4 meses, y todavía no se tenía el informe toxicológico. Así que ahora sí vamos a hablar con ella. Erika, ¿nos escuchás por ahí? Sí, hola, buenos días a todos, a la audiencia, Carlita. Sí, en esa estamos todavía. Justo unos días antes de que, no, unos días pasados de que se cumplan los 5 meses, salió, no, se nos dieron información de que ya estaba, pero hasta después de la feria judicial no se pudo ver. Después de la feria judicial nos entregaron los toxicológicos al final, y el abogado, como no es médico ni nada de esto, mandó a dos médicos reconocidos, amigos también de la organización, para que vieran lo que decían estos estudios. Entonces, en primera nos daba negativo a algunos tóxicos, o sea, nos decía que no había consumido cocaína o marihuana, que era solo alcohol. Pero lo que nos dicen los médicos a los que mandamos, nos dicen que no se hicieron las pruebas de las sustancias clásicas para violaciones, o sea, esa, la murundanga y algunos otros que nosotros no conocemos, pero ellos tienen, ellos saben que se tienen que analizar para saber si pasó algo o no. Entonces, estamos pidiendo otra vez que se realice una ampliación del toxicológico, porque nos parece esto ya solo una medida dilatoria para que nosotras no podamos alcanzar, o para que nos cansemos, para que se desgaste la lucha por justicia por Claudia y quede en la nada. Eso es lo que nos pasó con el toxicológico. Por otra parte, el fiscal ya dijo que esto era solo un exceso de alcohol y una situación desafortunada que nosotros no creemos. La verdad es que no, hay otra víctima ahí, hubo otra persona que estaba en la misma situación, o sea, uno puede ser que le pase, que se pase de alcohol, que se pase de cervezas, no sé, y acabe en la situación que acabó Claudia, pero dos personas convulsionando a la misma hora en el mismo lugar era demasiado. Entonces, bajo ese argumento estamos pidiendo también ahora que se detenga el jujeño de Claudio Salazar o Mamani, no, ahora está un poco confuso porque tampoco sabemos bien el nombre, el que dio es Claudio Salazar, pero no sabemos bien si es un nombre real, y ni siquiera esa certeza. Aparte de eso, estamos pidiendo al gobierno de la ciudad que nos informe acerca de la habilitación del local. Eso no se los había contado antes, que nos informe acerca de si el lugar estaba habilitado y para qué estaba habilitado, si se hicieron los controles pertinentes en el tiempo, si hubo si se hizo alguna multa en algún momento, si fue algún inspector, todas esas cuestiones estamos pidiendo informe y tampoco sale. O sea, ya son más de 6 meses a la fecha y tampoco nos dan esa información desde el gobierno de la ciudad. Más allá de eso, nosotros seguimos en la lucha, ¿no? Todas las amigas, familiares. Recién nos juntamos también vía Zoom con el canciller de Bolivia para ver si él puede presionar un poquito de ese lado, al ver que nuestra compañera era migrante y tiene un estado tras de ella. Entonces, en esas estamos por ahora, Carla. Bien, hay como para comentar nuevamente a la audiencia. La fiscalía que está interviniendo es la número 62, a cargo de Ariel Yapur. Esto ocurrió en el barrio de Floresta, ahí en la esquina, a metritos de Joaquín B. González y Rivadavia. Lo que alega, lo que cuenta, ¿no?, Erika, en relación a la fiscalía, que fue como estaba pasada de alcohol, es muy poco creíble, además teniendo en cuenta que a los 5 meses recién le entregan un informe toxicológico que al parecer está incompleto, por un lado, y por el otro, que ni siquiera llaman a declarar al principal sospechoso del fallecimiento de Claudia Tupalo Tore, que sería justamente esta persona que además en principio da un testimonio a la policía totalmente desmentido por las cámaras de las propias familias vecinas que hicieron llegar este material a las familiares y a las amigas y compañeras de Claudia Tupa. O sea, ni siquiera la policía investigó en su momento lo que estaba pasando o lo que había pasado horas anteriores a que hallaran a Claudia sin vida. Uh-huh. Entonces, ese es el contexto también. Y Erika, como comentarte a ustedes, todos los meses se están reuniendo ahí. La última vez que nos pudimos acercar, por lo menos desde Ni Una Migrante Menos, fue cuando se realizó justamente la colocación de una placa en memoria a Claudia, ahí a metros de enfrente, ¿no? En la misma vereda, pero a metros del local, a un metro y medio. No sé si este mes también se reunieron ahí. ¿Y cómo ven también la participación de los vecinos y las vecinas en relación a esto? ¿Si han llegado a tener otros testimonios de otros momentos en los que hayan denunciado, se estén animando otras personas a salir como testigos en la causa? La verdad es que eso nos complica un poco lo de los testigos. Nosotros nos seguimos reuniendo cada mes, el 10 de cada mes estamos ahí en la puerta del local y se hace una pequeña misa porque las compañeras así lo quieren, y después algunas palabras, y es lo que estamos haciendo cada mes para mantener la memoria presente en el lugar también, y a pesar de que el lugar ya está en... ya está puesto en alquiler, no, hasta la fecha todavía no se ha ocupado, y para también desalentar las ideas de quien vaya a ocupar el lugar, que sepa que cada mes vamos a estar ahí, y también no sé si surja alguna exigencia también de que se haga justicia y que se termine con esto también de una buena vez, para que todos puedan seguir con su vida nosotras y los mismos vecinos. Siguen habiendo denuncias en este lugar, volvió a pasar, no sé si lo comenté la última vez, encontramos a una vecina también hace unas semanas antes de que se cumpla los 5 meses, a otra mujer ahí, a una cuadra que había estado tomando en un local vecino a donde se encontró a Claudia, y que apareció también tirada en la calle, y por suerte en esta ocasión la encontramos y la pudimos socorrer, pero va a seguir pasando, sigue pasando, nos tiene al pendiente a todas, porque también somos vecinas, porque vivimos en el barrio, somos amigas, y muchas amigas también que tenemos, estamos en las mismas situaciones, algunas amigas que son madres solteras, y que siguen viviendo lo que vivía Claudia, entonces seguimos esperando. Alentamos a los vecinos, estamos haciendo de tanto en tanto pegatinas con afiches, con información acerca de lo que pasó, con pedidos de justicia y pedidos de detención de este señor. Pero más allá de esto, seguimos desde el perfil de Amigas de Claudia Tupa, pidiendo información a quien pueda brindar, a quien haya visto algo o le haya pasado algo en este lugar, para seguir haciendo denuncias. Seguimos en la búsqueda de personas que quieran. También hay miedo dentro de la gente, porque mientras la policía siga protegiendo a este criminal, a esta persona, mientras la policía lo siga protegiendo, no tenemos una garantía de poder hacer un testimonio. La verdad, se requiere mucha valentía y es muy difícil, incluso para nosotras que somos vecinas, estar ahí, dar la cara, presentarnos. Es muy difícil cuando sabemos que la policía está de parte de ellos. Entonces, para que esto se movilice, sí o sí necesitamos la ayuda del fiscal de Ariel Yapur, que se haga cargo de una vez de este caso, que se haga cargo de una vez de hacer justicia, porque mientras él no cite a este hombre, todo queda en impunidad y la gente no se va a animar a dar testimonio. La verdad es que necesitamos esto, necesitamos que el fiscal haga su trabajo de una buena vez, y que la Fiscalía 62 cumpla con su deber para con la ciudadanía, porque nosotras también somos ciudadanas, las migrantes también somos ciudadanas, así que nos deben este trato, nos deben justicia también. Así es. Y así vamos otra vez. El 10 de agosto seguramente nos vamos a juntar, no seguramente, el 10 de agosto nos juntamos otra vez, vamos a estar ahí en la puerta del local, Joaquín B. González y Rivadavia, pasitos, y vamos a hacer otra vez una misa, vamos a pegar fotos como cada mes, pegamos fotos, flores, Erika, en memoria de Clau, hasta encontrar justicia. Erika, ¿me escuchás por ahí? Sí. Te quería interrumpir. Hola. Un poquito para preguntarte en relación al nuevo examen toxicológico, ¿en cuánto tiempo lo podrían dar? ¿Sabes? ¿Tenés de casualidad información de cuál es el plazo que tiene la justicia de la mano del fiscal o el juzgado para darles el ok a la defensa y arrancar un nuevo examen? Lo que nos dicen es que están muy demorados, que es muy complicado, que son muchos casos y esto. Ahora, lo que pasó la vez anterior con estos estudios, que tendrían que haber estado supuestamente en 45 días y luego nos dijeron 60 días, tendrían que haber estado antes, y me parece que estuvieron antes, hasta que nosotras no estuvimos ahí en la puerta del en la puerta de la institución, no se nos entregó. Cuando nosotros fuimos e hicimos fuerza ahí, fue recién el momento en el que se lo que faltaba era un trámite burocrático más que el trabajo de los investigadores o científicos o laboratoristas o forenses, no sé quiénes tenían que hacerlo. El trabajo no era de ellos, el trabajo era más burocrático y para nosotras era algo intencionado que nos entregara. Lo entregaron cuando no tenían más alternativa, cuando tenían gente parada en la puerta y podían tener medios cerca. Entonces eso fue lo que hizo que nos entregaran los estudios. Así que nosotros vamos a estar al pendiente, vamos a esperar estos 45 días que se demoran supuestamente, porque en principio pensamos que nos van a decir lo mismo, y luego a reclamar fuerte, a hacer movilización, que no va a ser la única también, vamos a seguir en pie, nosotras seguimos movilizadas, seguimos en campaña, seguimos luchando por Claudia, esto es de todos los días, no es que haya pasado nada, para nosotras no va a terminar hasta que se haga justicia por ella. Así es. Y garantizar seguridad en nuestro barrio. Totalmente. Garantizar que no pasen estas cosas. Erika, queríamos como recordar un poco a las redes sociales que nos estén escuchando y quieran compartir, porque la difusión también es importante. Lo pueden hacer por el Facebook de Amigas de Claudia Tupa. Esto lo vamos a compartir en las redes sociales también de Nina Migrante Menos, en las historias del Instagram, pero también en el Facebook, que es Ni Una Migrante Menos. Y un poco te invito a que te quedes, porque también queríamos pasar a otro tema antes de que, bueno, se nos termine de la columna, que es, no sé si te gustaría decir algo más en relación al caso, porque queremos comentar algo, otro tema en relación a la migración. Sí, en relación al caso, esto, hacer un pedido para que cualquiera que haya visto algo, cualquiera que tenga información acerca del jujeño, acerca de su familia, acerca de su paradero, o de otras víctimas que hayan pasado por esto en el barrio, no haya sido con el jujeño algún local cercano, porque esto, nosotros tenemos entendido que hay un trato entre la policía y estos aguantaderos de drogas, estos lugares que en los que pasan estas cosas. Entonces, si hay gente que le ha pasado, o que le ha pasado a un amigo o a una amiga o a un vecino, los invitamos a comunicarse con nosotros en las redes, que nos busquen en Amigas de Claudia Tupa, que vamos a hacer, vamos a tratar de ayudarlos a que se puedan hacer denuncias, a que se pueda hacer justicia y se pueda conseguir que nuestro barrio sea más seguro. De acuerdo. Tal vez ahí tendríamos que tener una foto del local y la foto del sospechoso, para también ponerle un nombre y un apellido, y no solamente, porque bueno, deben haber muchas personas también de Jujuy que tienen locales que no tienen nada que ver, pero bueno, lo que sí queríamos comentar también en relación es que nosotras desde Nina Migrante Menos vamos a estar participando este martes en la asamblea del Ni Una Menos, ¿no?, donde estuvimos ya la semana pasada junto con otras compañeras, que no soy yo, de Ni Una Migrante Menos, y que nos alegra mucho que hayan estado compañeras de la campaña por el aborto, y que es un momento también en un contexto de mucha preocupación y alarma por todo lo que sabemos, no paralizarnos ante la angustia y el miedo, sino más bien reforzar la organización, la lucha, no solamente para quienes estamos en este territorio, sino también articuladas como lo hacemos, por lo menos desde nuestro espacio cuando suceden en otros territorios. Entonces este acuerpamiento creo que también es importante estar ahí presentes. Y ahí, acá te quería preguntar, Eri, si vos vas a estar participando desde tu organización o si, bueno, también como para que nos comentes, y si no, también estamos, vamos a estar ahí confluyendo, ¿no? Sí, yo de manera particular, no como parte de la organización, aunque no sé si ellas vayan a estar presentes, yo soy acompañante, nunca lo comenté, pero yo soy acompañante en procesos de aborto. Entonces estoy muy con las compañeras en la lucha por el aborto legal y también doy mucha información acerca de cómo se realiza, del acceso a las migrantes, sobre todo porque nos ha pasado compañeras que o amigas que han llegado y se han topado con que no se les permitía el acceso, lo cual es totalmente como se dice, es totalmente injusto. Sí, la verdad es que ellas tienen acceso, tienen garantizado el acceso también, por lo menos acá en Capital, y vemos esta, me acerco para esto, para lo de Justicia por Claudia, para promover esta, sí, este lado por el que me muevo yo también. Está. Así que sí, sí, voy a estar presente. Esta asamblea es convocada desde Ni Una Menos y donde están participando nuevamente como un amplio arco del feminismo y transfeminismo, que eso es muy importante. Y bueno, ya estaremos comentando también desde Ni Una Migrante Menos novedades en relación a la organización migrante en estos días, así que es importante que no nos tome por sorpresa el contexto más allá de lo electoral, porque estamos en una situación similar a lo que pasamos en Brasil, ¿no? En Chile, en Colombia, con incluso en Bolivia, con retrocesos a nivel de derechos y en prácticas. Aunque estén las leyes, después vemos que es muy difícil la aplicación de estas en las calles, en los cuerpos, en accesos reales y concretos a las instituciones. Entonces, bueno, esto como para ir cerrando también queríamos nombrarlo en la columna. Y bueno, quienes vayan a la asamblea el martes, de Ni Una Menos, estaremos ahí. Va a ser en Pedro Echagüe 1265, en la sede de la OPTEP. Te mandamos un abrazo grande, Erika. Gracias por la comunicación. Bueno, gracias, Catita. Y sí, a cuidar nuestros derechos, uh-huh, que no los van a hacer otros, los tenemos que hacer nosotras. Sí, tal cual. Gracias. Chao, chao. Ahí hablábamos con Erika, una de las amigas, ¿no?, de Claudia Tupa y de la red de acompañamiento para exigir, ¿no?, justicia y esclarecimiento por este femicidio. Y también, Carly, tenías un montón de información para compartir hoy en relación también, nombrémosla, ¿no?, a Zaida Mamani, que la semana pasada estuvo declarando frente a los tribunales. ¿Querés contarnos un poquito y asumimos el compromiso de profundizar en los próximos días? Bueno, estuvo declarando alrededor de 2 horas junto a lo que sería la Fiscalía número 17 ahí en Lomas de Zamora, de la mano del fiscal Juan Manuel Baloira. Lo último, esta vez lo hizo en presente de su actual abogado defensor, bueno, que es el doctor Cortés, y quien está acompañando también la causa desde de defensa legal, no con la firma, pero sí desde el acompañamiento legal, es otra compañera que es Eva. Así que después vamos a hacerles llegar un audio como para comentar un poco más de qué se trató esta declaración. Un poco, muy resumidamente, es, le volvieron a preguntar lo que ya le preguntaron anteriormente, volvió a decir lo que ya había respondido, donde justamente da cuenta de su inocencia, de la imputación que le hacen como sospechosa y principal sospechosa de haber asesinado a su propia hija Jocelyn. Y muy brevemente, para quienes nos estén escuchando, Jocelyn es una niña que fue asesinada en su casa mientras su mamá, Zaida, había salido al centro de Long Shams, esto es en provincia de Buenos Aires, y en 2019. Y a raíz de eso arranca un juicio totalmente revictimizante y criminalizante hacia su mamá, que es la única sospechosa, y a quien es la principal persona que llamaron a declarar en distintos momentos para justamente inculparla de un delito que no cometió. Ahí vamos, así. Eso, después en la semana o en los próximos días vamos a estar compartiendo material porque venimos acompañando, hemos hablado con Ernesto Flores, su abogado, en varias oportunidades. Y esto, ¿no? Es importante, como también decía recién Erika, acuerparnos, estar dándole visibilidad, seguir insistiendo, ¿no? Que este poder injusto, por decirlo de algún modo, es burgués, es racista y es patriarcal. Sí, así es. Y más en estas situaciones de contexto de conflicto social y económico y político, el chivo expiatorio, esto lo tenemos muy claro, siempre son las comunidades migrantes en Argentina y en cualquier otro territorio, pero necesitan un enemigo interno. Además de que se pronuncia muchísimo más fuerte cuando se trata de cuerpos racializados, mujeres y disidencias, ¿no? Como organizadas en este caso, porque también hay una batalla que cultural y sobre nuestros cuerpos directamente, que es deslegitimar nuestras luchas o incluso apropiarse de determinados conceptos como el que se vayan todos o el color violeta. Uh-huh. Así que es muy importante como volver a estar movilizadas y organizadas, reorganizadas. Sí, tal cual. Y para despedirnos, sabemos que nos trajiste un poco de música, ¿no? Para cerrar esta columna de hoy. Querés presentar la voz, ¿no? Trajimos a Edson Belandia con Quieren Todos Regalado, que está, si bien está contextualizado en la situación de Colombia, se aplica a toda la clase, los ricos, los chetos, los jailones, los cuica, ¿no? A todo ese sector que minúsculo que necesita concentrar el poder de todo un pueblo. Así que vamos a cerrar la columna con ese tema. Gracias, Carlita. Nos vemos en las calles seguramente en los próximos días. Un abrazo. Un abrazo grande a todas, todes. Collares de la reina, los pagamos nosotros. La empleada que la peina, la pagamos nosotros. El avión presidencial, lo pagamos nosotros. El presidente y el general, nosotros. La polarización del vidrio, nosotros. El banco y el equilibrio, nosotros. El salario del Senado, lo pagamos nosotros. El senador relajado, lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación, nosotros. La vacuna y la conspiración, nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regala? ¿Qué será que los ricos quieren todo regala? ¿Qué será que los ricos quieren todo regala? Sí, dime, todo regala. ¿Quién pierde la paz y la guerra? ¿Quién pierde el pedazo de tierra? ¿Quién es el bombero y el artista? ¿Quién echa el asfalto en la autopista? ¿Quién maneja las máquinas? ¿Quién enseña matemáticas? ¿Quién hace los goles? ¿Quién poda los árboles? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Dónde está la mar? ¿Dónde está la mar? ¿Dónde está la mar? ¿Dónde está la mar? La cúpula no marcha porque no vive en Soacha. La estrella no marcha porque vive en las alturas. El exministro no porque está desayunando y le cae mal. Presidente marcha, será para el juzgado y el juez que lo condene.

El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Diecisiete minutos faltan para las 11 de la mañana, con la energía allá arriba y descargando todo. Vamos a dar la apertura a este sorteo semanal, un cajón soberano de Iriarte Verde. Así es, tenemos para sortear un cajón de 5 kilos de verduras agroecológicas, sumamente saludables, libres de agrotóxicos y venenos. Pero para participar de este sorteo semanal, siempre hay que contestar alguito más. Una consigna. 5 kilos de verdura, tenemos las variedades, agreguemos que son verduras de estación, ¿no? Claro. O sea, no van a pedir, no sé, verdura que es de verano, porque todavía no llegamos al verano. El famoso tomate cherry que está luchando por vivir en tu balcón. Que está luchando por vivir. No lo miré a ver cómo estaba el fin de semana. Sino, bueno, verduras estacionales que siempre distribuye Iriarte Verde, como un montón de otros alimentos que vienen también de la autogestión y el cooperativismo. Sí, ¿qué? ¿Se te ocurrió algo? No. ¿Podría, Mary, tenés alguna idea? No, podemos, ya decimos, la de con quién compartirías el guiso, con incluso seres intergalácticos, así que no la vamos a repetir. No sé, puede ser, a ver si alguien se copa, la de las recetas la hemos hecho un montón, pero está bueno. Por ejemplo, aprendimos en plena pandemia una receta, Paulita tenía... las galletitas de avena. Que nunca trajo, no, pero lo que iba a decir, Paulita estaba obsesionada con que el nabo, que en el feo el nabo, que le ponen el nabo dentro del bolsón, y que qué hace con el nabo, que no tiene saber a nada. Y de repente, no me acuerdo el nombre del señor, pero llamó por teléfono y nos dio una receta, o mandó un mensaje, no recuerdo, pero sí nos dio una receta de cómo hacer los nabos, sí, al horno. Uh-huh. Que en realidad después, viste que estaba la versión de que las papas fritas de paquete industrializadas no son papas, sino que son nabos. De nabo, claro. Pero volviendo a nuestra consigna, ¿estaría bueno entonces compartir alguna receta? Pero con esa verdura que no sabes qué hacer. Claro, que no tiene el kale, que ahora, a veces viene kale en la... Exquisito es el kale. Claro, pero viste, así es que yo no lo conocía hasta que me vino en un bolsón y es... Puse, aparte en el buscador, si les cuento cómo busqué, es una... ¿Qué es una especie de lechuga con hojitas más... Tipo, traté de escribir, me saltó kale. Y ahí me enseñaron la receta de los snacks. Claro, que también no sabía cómo comerla. Sí. Y sí, es buenísima. Pero ¿qué haces eso? ¿Qué haces con lo que te viene en el... esa verdura que parece medio... Claro, no tienen una receta con acelga, por ejemplo, porque ya sabemos, o sea, bueno, pueden tirarla igual si quieren, pero la idea es con esa verdura que te viene en el bolsón, que no tenés idea qué hacer, que no sabés si se hierve, si se puede hacer al vapor, si la podés comer cruda, si la podés hacer al horno, si se puede rallar, o sea, con esa verdura que distinto, no tenés idea. Porque, claro, tal cual, como así, uy, con esto qué hago, y siempre hago lo mismo. Claro. Porque quizás la acelga, o si no, siempre termino haciendo lo mismo con la acelga. Bueno, quizás alguien del otro lado tiene algo, alguna receta superadora y creativa para compartir. Exactamente, porque nosotras queremos no solo que este espacio del sorteo sea como un momento donde poder, en este caso, que la gente llegue a un producto que por ahí no estás tan acostumbrada a consumir, sino que sea un espacio de compartida también, de información, de que la gente que está escuchando el programa y que es radio participante, o aquellas que solo escuchan y que todavía no pasaron a la categoría de radio participante, puedan hacerlo escribiendo a nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena en Facebook o en Instagram, o mejor si nos mandan un audio con la receta y el paso de paso al 11 31 26 0887. Si viene un audio, lo pasamos en vivo. Sale. Sí, si viene un audio, lo pasamos en vivo con el paso a paso. Exacto. Y entonces insistimos a la tarde, en un ratito, porque ahí me están confirmando por la cuca desde el otro lado, en territorios de la provincia de Buenos Aires, llamados Arenales, que ya en un rato va a estar publicado el sorteo. Mientras tanto, pueden escribirnos a nuestro celular de La Tribu, el 1131-26-0887, y participar por estos 5 kilos de verdura soberana, contándonos qué haces con esas verduritas. Que no tenés idea qué hacer. Eve Caletti hace Pisteando. Ando pisteando profundo adentro mi mundo, surcando la oscuridad. Voy susurrando la letra de un tema que aunque me dé pena la canto igual. A veces quisiera parar un segundo dejando la pena pa' no pensar. Y me voy a caminar. Habrá alguien más que esté despierto. Un juramento por todo tu cuerpo, más rápido y lento buscando el lugar. Mientras se asoma la herida escondida de mi corazón que quiere escapar. Ya le perdí el lugar, ya le perdí el lugar. Charco. Paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Jujuy, absolvieron a la docente indígena Mercedes Maidana. Una justicia contravencional no pudo sostener la acusación y desistió la acción contra la docente, dejando la criminalización de la protesta de Morales un acto fallido. La docente Mercedes Maidana fue sobreseída este viernes, luego de una importante campaña unitaria que incluyó la amplia participación de organismos de derechos humanos. Mercedes Maidana fue acusada de sedición por rechazar la reforma inconstitucional de Morales. Fue una de las tantas personas que integraron la lista de allanamiento y detenciones que fueron libradas en julio. En diálogo con un medio local, Mercedes sostuvo: entiendo que el sobreseimiento se dio ante la falta de pruebas o que a los elementos probatorios que ellos tenían no condicen con la realidad. Ninguno de los artículos por los que se me ha imputado tenían validez. Se me acusaba de instigar, amenazar, impedir la libre circulación y agredir a la policía, entre otros dos artículos más. Libertad a Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil, presa política mapuche. Desde el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir exigen la liberación de Jessica Nalamien, hermana mapuche, y denuncian una vez más el racismo institucional por parte de este Estado genocida. Nalamien está detenida desde el viernes 11 de agosto. A los tres días fue trasladada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche, Furiloche, y desde el lunes 21 de agosto se encuentra en huelga de hambre seca hasta lograr su libertad o prisión domiciliaria para poder estar durante el injusto proceso de criminalización junto a sus niñeces. Jessica está presa por ser mapuche. El Estado racista la encarceló por la persecución al pensamiento de volver a los territorios. Recuperar territorio ancestral no es delito, exclama el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Un hecho violento cada 38 horas hacia personas en situación de calle. La violencia hacia las personas en situación de calle aumentó un 86% en relación con el año pasado y hay un hecho violento cada 38 horas, según el segundo informe de violencias hacia las personas en situación de calle difundido este miércoles. En el marco del 19 aniversario de la masacre de Ece en San Pablo, un ataque contra personas en situación de calle donde 9 fueron asesinadas y otras 6 resultaron heridas en este estado de Brasil, distintas organizaciones presentaron el Registro Unificado de Violencias, donde advirtieron un aumento del 86% en relación al 2022 de hechos violentos sobre personas en situación de calle. La presentación se llevó a cabo en el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Virrey Ceballos, ubicado en la calle Virrey Ceballos 630 del barrio porteño de Montserrat, formado parte de las actividades de acción y denuncia que se llevaron a cabo durante toda la semana por el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle. Nos vamos a Paraguay, doble infanticidio, 3 años de impunidad. Desde la campaña internacional Eran Niñas, Libertad, Aparición con Vida de Lichita, Libertad a Laura Villalba, convocan a las organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y a toda la sociedad civil a acompañar el acto político-cultural que se realizará el próximo 2 de septiembre desde las 14 horas frente a la Embajada de Paraguay en Buenos Aires para continuar exigiendo investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra Lilian y María Carmen Villalba, juicio y castigo a los responsables de los fusilamientos, memoria y verdad por los crímenes de Estado hacia la familia Villalba y la aparición con vida de Lichita. Cabe recordar que los días 23 y 24 de agosto debió realizarse en los tribunales de la ciudad de Concepción, en Paraguay, el primero de 2 juicios contra Laura Villalba, madre de María Carmen Villalba. El juicio fue suspendido por tercera vez en el tribunal el día 23 de agosto y pospuesto también el 25, dado que no se presentaron las fiscales que forman parte de la unidad especializada de lucha contra la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 55 minutos pasan de las 10 de la mañana, 10 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y, los delfines están celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Marcia de Viaje haciendo Plan Conectar. Posible es el lago. 2 minutos faltan para las 11 de la mañana. Le mandamos un beso enorme a Paula, que desde el sur nos va a mandar un audio con la receta de su abuela para que podamos pasar en la semana. Le conocimos a la abuela de la Paula del verdad. Sur. Sí, así sí, que sí, seguro, es verdad. Seguro saben cositas ricas porque tienen una ternura, así que deben tener una onda, deben comer cositas ricas. Viste que dice un montón, tipo, andás de buena onda es porque comés cositas. De paso también pueden acercarse a Lambarea 873 entre las 9 y las 11 de la mañana, 11 menos cuarto, en el caso de que hagan alguna receta con alguna cosita que no sepan, digamos, que... Pues como las galletitas de avena y pasas que nunca trajo Paulita, las pueden acercar y las catamos. Las Exacto. catamos y las recomendamos. Hablando de visitas del sur, funcionó cuando estuvo Analía del sur por acá y cayó con unas cositas ricas para picotear. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que quizás... Ahora no, que nos vamos. Ahora no, por eso. A partir de mañana, entre las 9... Bueno, Meri se puede quedar. Pero si no, pueden pasar entre las 9 y las 11 menos cuarto con alguna cosita para degustar. Ahí va. Rapidito, antes de salir de este estudio y dejarle lugar a la montaña, hoy en la ciudad de Buenos Aires se va a estar llevando adelante la novena marcha nacional contra el gatillo fácil. Así que si estás por la ciudad de Buenos Aires, acércate, ¿no?, a ponerle el cuerpo para repudiar, ¿no?, esta represión policial que se está poniendo cada vez más cruda por estos territorios. Sí, con esa información ahí sobre el horario, vamos a ir cerrando de a poquitito las ventanas, vamos a agarrar el mate, vamos a dar paso a la montaña y a toda la programación tribal. Yo voy a dar una vueltita en skate que anda por ahí porque me dio mucha intriga, pero... Es muy diver. Mañana, ¿nosotras cuándo nos encontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.